estamos haciendo sobre los ejercicios de San Ignacio, vamos a dedicarnos hoy a pensar el sentido de la meditación que tiene el título El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Con bien, vamos a recordarlo sin leer todo el texto, porque todos los que han hecho ejercicios ya lo conocen, pero va bien volverlo a pensar un momento. En la composición del hogar, San Ignacio sugiere que con la imaginación se contemplen las sinagogas, castillos, quiere decir campos, el Señor predicaba. Este saber que San Ignacio puso primero templos, y en Israel no había templos más que el de Jerusalén, pero después lo tacharon, lo enmendaron, ¿eh? O sea que podía no acordarse o no saber bien exactamente si había templos en el Antiguo Testamento, y no obstante haber tenido la ilustración del Cardoner y haber compuesto prácticamente en su sustancia el libro de ejercicios. La primera redacción ponía templos. Es muy digno de pensarlo por lo que veremos después. Pedir la gracia que se busca, gracia a Dios nuestro Señor, para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su voluntad. Entonces viene los tres puntos de la primera parte de la meditación, que son el célebre ejemplo del rey temporal, un rey humano elegido de la mano de Dios, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos, diríamos un emperador sagrado, ¿eh? Esto es más o menos lo que se buscaba idealmente en la consagración pontificia del título imperial occidental, pero San Ignacio lo pone fuera de la historia como un ideal, una cosa, diríamos, no acaecida en realidad. El segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Entender una guerra de conquista como la liberación de Tierra Santa por las cruzadas, o la conquista de América por los reyes católicos, en la que en el espíritu del propio testamento de la reina católica y en la manera de considerar la licitud y la conveniencia de la conquista por parte de los teólogos como Vitoria, hay mucho del ideal mismo que San Ignacio representa aquí en esta meditación. Fijaos que es un rey humano que va a hacer una guerra y llama a todos los suyos para lanzarse una guerra de conquista de tierras infieles. Si esto no pudiese tener ninguna hipótesis en que esto se hiciese con buena intención y con buen fruto, si no fuese bueno esto, el ejemplo estaría mal puesto. No se puede comparar a Cristo con un rey conquistador si no hubiese conquistas cristianas. Esto nos lo explicó en la Valenciana Alberto Caturelli espléndidamente, ¿eh? Yo tuve oportunidad en México de citar ese texto de San Ignacio para probar que una conquista puede servir a la salvación de las almas, ¿eh? Que hay una, es imposible que el libro que está aprobado por la Santa Sede dice esto, un rey que quiere conquistar el mundo, todo el mundo infiel. Y entonces dice: quien quisiera venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Es decir, un rey que se va a poner en primera fila y va a pasar va a sufrir en la guerra, ¿no? Y ha de trabajar como yo de día, velar en la noche, para que así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. Esto sirva todo el rato, ¿no? Si si no, levanto la voz y apagamos esto. El tercer punto de esta parte, que es una parábola, es considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal, tan generoso y tan humano. Por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Este tipo de sentimientos que aquí San Ignacio está poniendo estos ejemplos para después pensar el llamamiento en Cristo Rey, han sido ya en otros momentos anteriores de los ejercicios sugeridos. En la primera semana, que se trata del arrepentimiento de los pecados, San Ignacio pone la siguiente norma para el ambiente en que se tiene que mover el ejercitante. Dice que tiene que procurar no distraerse y contemplar, pensarse en confusión por sus pecados, poniendo ejemplos, como si un caballero se hallase delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido en haberle mucho ofendido, de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes. O sea, aquí pone el ejemplo del agradecimiento al rey, que le ha hecho muchos dones y mercedes. Sería para un caballero ser real su rey si se hubiese portado él mal con el rey. La misma gratitud sería una razón para confusión, ¿eh? Curioso, hay una analogía muy completa, ¿no? San Ignacio va trayendo las cosas, porque os dije el otro día que los exámenes de conciencia comienzan dando gracias a Dios, después pidiendo a Dios la gracia de conocer los pecados. Claro, como al salir me decía uno de vosotros, sin nos damos cuenta de los beneficios que Dios nos ha hecho, entonces nos arrepentiremos mucho más fácilmente de lo que nosotros no hayamos hecho bien, o de los pecados, o de las deficiencias en nuestras buenas obras, ¿no? La gratitud es un estímulo a la contrición. Y aquí San Ignacio suscita la idea de este rey temporal muy generoso, que no aceptar su petición, su llamamiento, sería una cosa indigna de un caballero leal. Esta es la parábola, que evidentemente va dirigida, como está literalmente pensada, a presentar, hacer elevar por analogía el pensamiento a Cristo Rey, clarísimo. Por tanto, no se puede suplir la parábola por cualquier otra consideración que no sea la de un rey. Ahora ya no se trata del rey temporal, sino del rey eterno, y no se trata de un rey humano, sino de Cristo nuestro Señor, Dios hecho hombre, que es rey del universo en cuanto hombre, pero que es el que de creador ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Aplicar el ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor. Y vienen los puntos de la contemplación del rey temporal. Si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, todo el mundo, al cual y a cada uno en particular, o sea, a cada uno de los hombres, llama y dice: a Cristo nuestro Señor, Rey Eterno, ante él el mundo entero, al que llama, y llama a cada uno en particular, y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo. Toma literalmente la misma terminología de conquista, ¿no? Conquistar todo el mundo y todos los enemigos, que aquí es conquistarlos, convertirlos y someterlos, poder satánico, que ya no se convierte. Porque misteriosamente ese texto, que es de los más nucleares y primitivos de San Ignacio, ya digo, en la primera redacción ponía templos en Israel, o sea que estaba, es anterior a todo estudio teológico. Pero esta cosa tan misteriosa que también hallamos en todo Santa Teresa de Jesús, de que Santa Teresa era mujer boba y sin letras, y San Ignacio llevaba, cuando pensó esto en Manresa, pues unos meses antes era un hombre de mundo, ¿verdad? Que la herida y la, tener que estar allí leyendo libros de vidas de santos, alternando con libros de caballerías y pensando cosas del mundo, alternando con cosas de servicio a Dios, es la evolución que tuvo en su casa. Y después se propuso ya peregrinar y hacer penitencia, y se fue a Manresa y a Montserrat. Y entonces San Ignacio aquí habla así, parece el lenguaje venido de la comparación con el rey temporal. Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi padre. Y no hay ninguna cita. Pero entonces los cristianos, como Santa Teresa o Santo Ignacio Loyola, oían predicación. No homilías en las misas, sino sermones. Leían libros de vidas de Cristo. Y les llegaba el lenguaje bíblico. Porque esto es una cita, sin referencia ninguna, una cita de los Corintios. Carta primera de San Pablo a los Corintios, que habla de la resurrección. Y dice así: Cristo resucitado de entre los muertos, como primicia de los que descansan, ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre vendrá la resurrección de los muertos, ¿bien? Porque como en Adán todos murieron, en Cristo serán todos vivificados, cada uno en su propio rango. Las primicias, Cristo. Aquí las primicias, comenta el padre Bober, que es Cristo y María también, que después es asunto al cielo. Y otros autores comentan que con estas primicias Cristo son los que resucitaron con él, la resurrección inmortal, entre los cuales San José probabilísimamente, como hay que creer. Después, los de Cristo en su advenimiento. Luego, el fin, cuando habla de tres momentos de resurrección. Cuando hará entrega de su reino a Dios y Padre, cuando habrá destruido todo principado y toda potestad y fuerza, porque es necesario que Cristo, que él reine, o porte titulum regnare, lo cito Aguas Primas, la encíclica que instituyó la fiesta de mañana, porque es necesario que él reine en tanto que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Es el Salmo. Que Cristo Rey, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por peana de tus pies. Es necesario que Cristo reine en tanto que se hayan puesto todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Este texto lo comentó la relación entre el lenguaje de San Ignacio y la contemplación. Y este texto de San Pablo sobre la resurrección está comentada en un artículo muy bien pensado del padre Gardo, que es sobre cristiandad, lo escribió para cristiandad, que relaciona la meditación del reino de Cristo con la esperanza del reino. Mi voluntad es conquistar todo el mundo, o sea, someter a todo el mundo y todos los enemigos, vencer a los enemigos, someterlos. Y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Este es el llamamiento. El segundo punto es considerar que todos los que tuviesen juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo, es decir, al trabajo al cual Cristo les llama, a conquistar todo el mundo, todo el enemigo. Trabajo a que Cristo les llama. Padre Calveras, reducir todos los hombres al camino de su salvación y perfección y deshacer a todos los enemigos, así de la una como de la otra, para que todos los hombres cumplan perfectamente la voluntad de Dios. Es explicitar más o menos un aspecto de esto, ¿no? Pero si trata de conquistar todo el mundo y someter todos los enemigos, que es entrar en lo de mi Padre, pues es ciertamente Cristo llama al mundo y llama a todos los hombres, uno por uno, a que le ayuden en la salvación universal del mundo. Y los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. El trabajo de, con Cristo, salvar el mundo. Y todavía en otro punto, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, así como un soldado leal que quiere ser, estar en primera línea, ¿no? No solo ofrecerán sus personas al trabajo, sino haciendo contra su propia sensualidad, contra su propio sentimiento sensual, sensible, humano, carnal, y contra su amor carnal y mundano, o sea, pidiendo una cosa que les cuesta humanamente pedir, pero por amor a Cristo, por servicio de Cristo, pedirán, se ofrecerán una petición que es una oblación. Harán oblaciones de mayor estima y mayor momento diciendo que la oblación al servicio de Cristo Rey, que está formulada de esta manera: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre Gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio, toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Esta oblación, que es una súplica de que Cristo nos asocie a su cruz, a su humillación, a su dolor, y un espíritu de renuncia para, con mayor fidelidad, y si es su voluntad, con mayor eficacia, sirvamos a su conquista del mundo y salvación del mundo, tiene una estrecha relación, eso tiene que ver con lo que va a venir enseguida, ¿eh? Al cabo de 4 días, semana segunda, en la meditación de las 2 banderas, ¿no? Que la explicaremos, centraremos más en ella el próximo sábado. De todos modos, digo, nos centraremos más en ella porque, de alguna manera, voy a explicarlo todo a la vez, es decir, de modo que de alguna manera hoy se centrará más en esto, el próximo día se centrará más en las 2 banderas y el próximo día se centrará más en el Espíritu de Santa Teresita, Niño Jesús, ofrecerse como víctima al amor misericordioso, que es, está todo en el mismo, digamos, la culminación de la oblación perfecta al amor salvador del mundo, es la oblación al amor misericordioso que hace Santa Teresita. Por tanto, lo digo ya todo junto, pero hoy vamos a movernos todavía de momento más en este llamamiento del Rey. Y en el aspecto este de que todo el que tuviese juicio y razón entregará a sus personas al trabajo, quiere decir, se entregará a aquello a que Cristo le llama, que le acompañe en la pena, en el trabajo, en la pena, para conquistar todo el mundo, todos los enemigos del reino. Entonces, como que estamos tratando de hacer comprender el apostolado de la oración, en el que se desarrolló tan fructuosamente la devoción de Jesús encontró un cauce de apostolado y de difusión tan providencial, como os explicará después Petit cuando termine yo, que voy a terminar en tres sesiones. Pensando en esto, podemos ya decir una cosa. Podemos pensar una cosa. Yo quisiera que en este año, que es el centenario, 150 aniversario de vuestra oración, entendiésemos muy bien la vocación de la apostolada oración y cómo se implantó en la corriente espiritual de la devoción central de Jesús y con cuánta misteriosa congruencia fue suscitada por Dios a través del padre Ramier esta tarea de la apostolada oración. Y ya lo explicarán con detalle, pero ahora pensemos una cosa, que es lo que me interesaría destacar ahora. Aquí supone San Ignacio que el ejercitante, contempla a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, ante Él el universo, mundo, al cual ya cada uno dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo. Y todos los que tengan juicio y razón entregarán sus personas al trabajo. ¿Y esto cómo se hace? Porque cuando Dios llama, explica por dónde se hace esto. Está en la misma palabra revelada, porque esto, ya digo, que hay una cita de San Pablo a los Corintios, ¿no? Es una cosa inspirada carismáticamente a San Ignacio, pero además fundada en la escritura y en la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo se hace? Cristo nos llama a cada uno para que con Él conquistemos el mundo. Y claro está que en esta vocación se fundará pues la vocación de San Pedro Cabrera a servir a los esclavos negros, la de San Francisco Javier a ir a predicar al Oriente, ¿no? Y la de tantas y tantas personas que han entregado su vida a tareas apostólicas de tan diverso tipo. Pero la respuesta un poco aquí viene el problema que tenía Santa Teresita, que quisiera estar predicando hasta el fin de los tiempos, ¿eh? Quisiera morir mártir, quisiera luchar en un campo de batalla, ser suave pontificio, ser cruzado, quisiera ser sacerdote, quisiera renunciar al sacerdocio, quisiera ser profeta, apóstol, doctor. Y no. La Carmelita estaba en un convento de clausura y se iba a morir muy joven, cerradita. ¿Qué es todo este deseo? Cumplir toda esta tarea. Entonces se dio cuenta, ¿no?, que lo que tenía que hacer era amar, implantándose en el amor que mueve todas las cosas. Podía cumplir todas las vocaciones a la vez, porque en el amor está todo encerrado. Y entonces allí cita una frase literal de San Juan de la Cruz, la cita tremenda, que nunca la pensaremos bastante y que es la clave para entender qué es esta entrega de toda la persona al trabajo, ¿no? Santa Teresita cita un texto que dice: el más leve movimiento, más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la Iglesia que todas las obras juntas. Esto así lo dice San Juan de la Cruz. Es decir, si nosotros nos dejamos mover por la gracia de Dios, tenemos un movimiento de amor puro, es decir, de amor a Dios por sí mismo, de desear que el bien divino se disfrute del mundo. Esto, no dice que sea más santificador para el que tiene este amor, amar la bondad divina por sí misma, dice San Ignacio en muchos sitios. Termina los ejercicios diciendo que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor. Y puro amor quiere decir un amor que trasciende hasta el anhelo de felicidad llega a, como si será en la vida eterna, sin duda, perfectamente, y en esta vida pues es un don de Dios, un don del Espíritu Santo, y es no obstante el ideal de la vida cristiana. Nosotros tenemos que desear nuestra salvación y tener, pero no la conseguiremos si no le amamos a Dios sobre todas las cosas. El que contempla el bien divino, dice Santo Tomás, necesariamente esto el cielo será perfecto. Ama todo lo que ama en orden a Dios, incluso su felicidad. Precisamente por esto hasta en el cielo nos amamos a nosotros mismos. En el cielo somos perfectamente equilibrados, sin egoísmo ninguno, somos felices y nos complacemos en ser felices, porque Dios así lo quiere. Ordenadamente, en el cielo tenemos hasta el amor de sí mismos. De sí mismos es el origen de todos los pecados en su desorden, pero en su naturaleza pues es la que pertenece a la naturaleza de los seres creados. Dios les ha dado ser imagen y semejanza suya y les hace que estimen y quieran el bien que tienen en sí mismos. La felicidad es la perfección de un ser personal. ¿Cómo un ser personal no va a anhelar la perfección de su ser? Es contradictorio, sería contra el plan de Dios. Y esto lo tenemos nosotros, es nuestro. Y es el punto de el origen del movimiento de toda nuestra vida moral. Pero la caridad teologal, supuesta la amistad entre el hombre y Dios por la comunicación de la vida divina, y ella alcanza a amar a Dios por encima de nosotros mismos, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestro propio bien y de todo bien humano, lo cual perfectamente, lo dice la Suma Teológica, perfectamente, sin dificultades de amor a las criaturas no plenamente ordenado y todo eso, pues solo se da en el cielo, ¿no? perfectamente, y que en la tierra siempre que se dé con alguna imperfección, aunque no fuese pecado mortal, será por lo menos pecado mortal, si realmente nos instalamos en lo creado, no ordenado al Creador, según lo que San Ignacio subraya, que es el orden de la vida, ¿no? Pero, entonces, este un movimiento pequeño de puro amor es más útil a la Iglesia que todas las consultas. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios desde Dios y por el bien divino participará de obra designio salvífico de Dios, y si Dios ha enviado a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, y nos meteríamos en este ambiente si tuviésemos. Y notaba yo el otro día, y cada vez estoy más convencido de ello, que Dios le dio a San Ignacio el don de imbuir en el cristiano el agradecimiento a Dios, ¿no? Por esto he comparado esta parábola del rey temporal con este ejemplo. Me he hecho muchas mercedes, yo le he ofendido, de modo que la misma gratitud suscite el arrepentimiento y la conciencia de la divina misericordia aumente la gratitud y por tanto aumente la compulsión por los pecados, pero el agradecimiento que aumente. Meditando el infierno hace dar gracias al ejercitante de no estar en el infierno, y así sucesivamente, está todo el rato agradeciendo la redención. Pues aquí hace servir la gratitud este Dios hecho hombre que se pone a trabajar en primera línea y tipen conmigo, participa en mis trabajos y ayudarás a conquistar el mundo y todos los enemigos. Este sentimiento de gratitud, de lealtad agradecida, lo pone como movimiento para entregar toda la persona. Pero entregar toda la persona al trabajo de conquistar el mundo y todos los enemigos. Por tanto, cualquiera que sea después la forma concreta en que esta contemplación uno decida hacer tal o cual cosa que sea, le parezca que adquiera la convicción de que es lo que Dios quiere que la haga al servicio del orden apostolado y del ser bien a los hombres según Dios y cumplir naturalmente sus deberes de Estado y atender a sus amigos y a sus familiares, etc. Pero el llamamiento es universal y para la salvación universal. Por tanto, tiene que ver mucho, mucho. Y se ve comparando, supongo que lo haremos este año, San Claudio Colombia y Santa Margarita con el padre Ramián. Tiene que ver con esta especie de huevo de Colón que puso el padre Gautrelet en 1844 y que desarrolló el padre Ramier en relación con el corazón de Jesús. Te sientes llamado apostolado, y qué puedes hacer, por ejemplo, tienes que estarte aquí y no allá, y además estás en este periodo, eres un joven en formación y no puedes ir a las misiones, ni puedes predicar, ni puedes, pues, ora, dando toda tu vida ante Dios como una oración, como ofrece toda la persona. Y esto es lo que, por sugerencia de un director del apostolado italiano, fue parar a través de una enmienda de un obispo italiano al Concilio Vaticano II. Todas las obras de un cristiano laico, todas sus oraciones e iniciativas apostólicas, su vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, sobrellevadas pacientemente, estoy leyendo Vaticano II, se convierten en oraciones espirituales, sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por Jesucristo. Y la cita es de la carta primera de San Pedro. Se ve en el pasaje, que es el mismo contexto en que se habla del sacerdocio, de que somos un pueblo sacerdotal, Carta primera de San Pedro, del siglo V, que dice así: vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio regio, una nación santa, pueblo de su patrimonio, para proclamar las grandezas de aquel que de las tinieblas proclamó a su admirable luz. Y esto lo dice explicando, acercándose a él, piedra viviente que desecharon los hombres, pero los ojos de Dios es piedra escogida y preciosa, ofreceos. Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica el templo de Dios, la iglesia. Ofreceos de vuestra parte como piedras vivas con que se edifique una casa espiritual para un santo, sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por Jesucristo. Entonces, cuando dice, pero vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santo, ser. El tema del sacerdocio regio, de aquel que ahora en el liturgio bautismal se dice a los niños que Dios les constituye profetas, reyes y sacerdotes, ¿no? Este sacerdocio regio es el que hace que todo cristiano esté llamado como piedra viva del templo de Dios a ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por Jesucristo. En otro lugar de San Pablo dice, vuestros mismos cuerpos son una hostia viviente, agradable a Dios, una relación espiritual, pues, de nuestra misma vida humana, sensible y corpórea y con todas las facultades del hombre. El hombre es el mismo, incorporado a Cristo, hecho piedra viva ante el templo de Cristo, miembro del cuerpo del Señor, es llamado a ser una víctima que se incorpora, aceptable a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen estos cristianos piadosísimamente al Padre junto con la oración del cuerpo del Señor. Y de este modo, los laicos también, adoradores en todo lugar, consagran el mundo a Dios. Este es el célebre texto, que es la teología misma de la apostolada oración, porque es una teología que es paulina, es de San Pablo y de San Juan y de los Evangelios. Hace pocos días, en Sarriá, en una reunión de la apostolada oración, el padre Mendizábal dijo una cosa que está muy oportunamente dicha y no lo sabía. Citó este texto, que él mismo había explicado, que había sido redactado y lo repitió por un director de la apostolada oración italiano, que pertenece a la doctrina del concilio, de la constitución sobre la iglesia. Pero dice, para acabar de completarlo, va muy bien ver un párrafo que está en el decreto sobre el apostolado de los laicos, número 16, que dice así, exhortando a los laicos, vivifíquenos el área de su vida con la caridad, manifiesten su caridad en las obras en la medida de sus posibilidades. Entonces dice, recuerden todos que con el culto público, sobre todo la Eucaristía, porque de las horas, pero especialmente la Eucaristía, con el culto público y con la oración, con la penitencia y la libre aceptación de los trabajos, desgracias de la vida, trabajar conmigo, si no es la pena, trabajos, desgracias de la vida, que les asemejan a Cristo paciente, pueden alcanzar a todos los hombres, acercarse a todos los hombres, es decir, un cristiano consciente de que sus trabajos y sus penas que les asemejan a Cristo paciente le acercan a todos los hombres, dice, pueden llegarse así a todos los hombres y ayudar a la salvación del mundo entero. Es un texto realmente importante, no me había fijado nunca. Y como un cristiano, pues soportando las desgracias de la vida, y aceptando los trabajos que le sobrevienen, se acerca a todos los hombres, se llega a todos los hombres y ayuda a la salvación del mundo entero. Y esto está aquí apoyado en dos citas de San Pablo, una muy conocida pero que conviene leer en su contexto, que es los Colosenses capítulo primero, versículo 24, pero viene esto después de el comienzo de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de la criatura. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, principio primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga primacía. En él tuvo a bien Dios que morase toda plenitud. Por medio de él reconcilió todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él, así las que están sobre la tierra como las que están sobre los cielos. Así que, los que están en los cielos y las que están sobre la tierra. Y a vosotros, que erais un tiempo completamente extraños y enemigos en vuestro pensamiento, ahora os ha reconciliado con el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos e inmaculados e irreprochables en su tratamiento, con tal de que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido predicado en todo lo que estaba por el cielo, del cual yo, Pablo, he sido constituido ministro. Y entonces, cuando dice San Pablo aquello, ahora me gozo en mis sufrimientos por vosotros, y por mi parte cumplo lo que faltaba a las fatigas de Cristo en mi carne, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Es un célebre texto en que San Pablo dice que él, sufriendo, está dirigiéndose a los discípulos de Colosas, y un poco dice, no sufriendo por vosotros, sufriendo, pero acaba de decir que se predica en todo el mundo, sufriendo por aquellos a quienes predica. Está completando lo que faltaba a la pasión de Cristo. aquí tenemos este misterio de la divina providencia, que la pasión de Cristo es infinita y todo lo que nosotros podamos poner para completar lo que falta a ella viene del mérito de Cristo, y si no, no podríamos hacer nada, todo viene de la pasión de Cristo y de su resurrección. Pero ha sido primogénito de toda primicia y ya nos ha incorporado este cuerpo, nos ha hecho miembros vivos, piedras vivas de este templo, nos ha hecho sacerdocio real, y tenemos que completar, es decir, nuestra, es lo que Santa Teresita entendió muy bien, nuestro deseo de que se salve, ¿no?, por Cristo, nuestra oración de nuestra vida entregada al amor salvífico de Dios, completa la pasión de Cristo, porque Dios así lo ha querido. Diríamos, Dios dispuso que si los hubiese habido sin esta colaboración que Dios quiere, que viene de su gracia, no se completaría la pasión de Cristo, ¿no? En un momento San Pablo habla de que así todo el cuerpo va creciendo para aumento, para crecimiento de Dios. Dice que el cuerpo crece in aumentum Dei, para que Dios aumente, o sea, hay más Dios participado, más Dios en nuestra divinización, y el cuerpo va creciendo para crecimiento de Dios, para aumento de Dios. Dios así lo ha dispuesto. Si vosotros recordáis lo que se me ha explicado en la escuela algunas veces, sobre varias veces se ha tratado sobre la disposición providencial de Dios, que ha querido que la oración de los hombres, formase parte de su plan, de los medios a través de los cuales él se deja mover, diríamos, y quiere ser movido para bien de los hombres. El otro texto de Colosenses es esto: completar lo que falta a la pasión de Cristo con nuestros sufrimientos. El otro texto, 2 Corintios 4:10, que dice así: explica el tesoro de una vocación apostólica, cuando dice, viene después de cuando dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo nuestro Señor. A nosotros mismos nos consideramos como siervos vuestros por Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la sobrepujanza de su fuerza se muestre ser de Dios, no de nosotros. Y entonces dice unas palabras muy misteriosas y sugestivas: en todas las cosas atribulados, padeciendo, dice, las cosas, pero no angustiados, no reducidos a angustia, perplejos pero no desconcertados. Esto es el texto original. Dice, aporiados, pero no anulados. O sea, lo digo con toda libertad y no lo invento, dicho, lo adapto un poco al lenguaje coloquial. Problematizados, examinados, pero no suspendidos. No sentenciados a nulidad. Aporiados es considerados como una cosa problemática. Los apóstoles de Cristo están así siempre. Aporiados, la vida humana, la sociedad, vistos como una cosa problemática y dudosa. Todas las cosas que se hacen bien en la Iglesia, Dios nos concediese a nosotros que alguna cosa buena. Todas las cosas que hacen bien en la Iglesia son vistas desde nuestros criterios mundanos y nuestro amor personal y mundano como algo difícil, dudoso, tal vez es hacer siempre. Esto pasa siempre. A San Pedro Claver le denunciaron porque prefería a los negros a los blancos en el confesionario, le denunciaron al general de la compañía. Explicar por qué lo diga así. etcétera, etcétera, etcétera. Y tantas cosas, y tantas cosas que los apóstoles del corazón de Jesús lo han pasado mal siempre. Como hemos visto en las biografías crecientes del padre Claudio Colombia, los apóstoles del corazón de Jesús lo han pasado mal siempre. Lo explica Juan de Loyola también en España, lo han pasado mal siempre. Cuando se fundó el mensajero dijeron que sería un fracaso. Dijeron personas fervorosamente católicas que no entendían cómo se podía hacer una revista sobre el corazón de Jesús. Pero tener la vida se habrá hecho millones, la vida se habrá sido el bestseller periodístico de todos los tiempos. No se puede, somos aporiados, pero no sorprendidos. Todos somos templados con perplejidad, pero no sentenciados. Derivados, pero no rematados. Se echa por el cuero, pero no se nos da la puntilla, ¿no? O sea que es un poco. Esta es la situación. Y en esta situación, en este contexto, es donde dice que llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que así la vida de Jesús. Entonces, este ofrecer toda la persona al trabajo de San Ignacio, a mí me parece que fue una cosa misteriosamente inspirada, carismática, el sugerir a unos llamados al apostolado, como sacerdotes y misioneros del Señor Jesús, decir, mientras no podáis predicar, ni podáis ir a las misiones, ni podáis ejercer vuestro ministerio al que os sentís llamados, mientras no podéis hacer obras externas, orad. Orad con una oración que ofrezca a Dios como oración lo que tengáis que hacer ahora, que ahora pues es cumpliendo en cada momento. El trabajo cotidiano, es aquello, Santa Teresita tiene muchas cosas de esas. Señor, tú lo sabes, para amarte sobre la tierra no tengo más que hoy. Este hoy quiere decir no solo temporal, sino, diríamos, espacial y social. Para amar a Dios sobre la tierra, y si este amor, en medida que este amor, y si no es puro, pues ofrezcamos a nuestro Señor como víctimas para que nos purifique nuestra imperfección. Y entonces así, que todo lo que hagamos y de lo que hagamos mal, de la humillación y de la ineficiencia de lo que hagamos. A mí me, como que quiero ir relacionando, lo veo muy simple, yo esto no sé si me explico de una forma así un poco atropellada y coloquial, quiero hablar como quien habla, así en plan coloquio se hace propiamente hablando, pues una conferencia en escuela también lo hago propiamente hablando. Esto último que decía me refiero a lo siguiente. Pensar que un Claudio de Colombia pidió, consultó a los superiores de la compañía si era bueno que se pasase a la Cartuja. Y como que se lo desaconsejaron, ya no lo pidió formalmente. Llegó a pedir el paso porque dijeron, no se lo vamos a conceder. Lo consultó en ejercicios. En los ejercicios de para hacer los últimos votos solemnes de la compañía, de tercera aprobación, en aquellos ejercicios, se nota en el momento que lo dice, consultó si no tenía él que aislarse totalmente de la predicación pública y de pasar a orden de los católicos. Dijeron que no. ¿Por qué? Se le ocurrió que tenía que hacer esto, porque tenía mucho escrúpulo de ser vanidoso. Tenía éxito como predicador. Y teniendo escrúpulo de ser vanidoso, el hombre no tenía paz. De modo que fue una tortura. Y tardó tiempo en situarse en esto. Muy tardíamente entendió que no era el problema. Y entonces quería poder trabajar en santificarse él con Cristo, en intimidad y satisfacerse de problemas humanos. Y por fin llegó a tener el deseo de ser santo para hacer bien a los otros. Porque es normal que pudiese ocurrir así. Llegó a desear su santidad para poder ser santificador de los hombres. En lo cual es situar el anhelo de la propia santidad ya en una visión completamente teocéntrica, descendente desde el puro amor. Entonces ya se situó, es decir, superó la vanidad porque se situó en amor puro, en pura caridad. Entonces deseaba ser santo para ser apóstol, lo cual diríamos era más congruente con una vocación a la compañía. Porque podría entender el apostolado externo. Después de esto es cuando aconsejó a Santa Margarita, se fue al Palacio de Inglaterra, allí de los duques de York, y puso en marcha la construcción de una iglesia, cuando ya había alcanzado esta actitud. Pues bien, comparando este escrúpulo de Claudio Colombier, que realmente recientemente lo he comprobado, hizo un salto tremendo en su vida espiritual, un salto tremendo al final de estos ejercicios, y cuando conoció a Santa Margarita, y por influencia de lo que Santa Margarita le dijo, hizo un salto tremendo, es cuando dijo... dice que Dios me hará esto en la medida de mi confianza. No encuentro razón alguna para limitar la confianza, por tanto, mi confianza tiene que ser infinita. Es evidente, ¿no? No hay límites a la confianza. La esperanza teologal es una virtud teologal. No tiene medio. No hay que ser moderadamente confiado en Dios. Esto es una tontería. No hay que tener... Hay que ser... No hay extremismo en confiar demasiado en Dios. Nunca se tiene demasiada confianza en Dios. La medida de la confianza es la omnipotencia y la bondad divina. Y la fidelidad de Dios a sus promesas. No hay. Las virtudes teologales no consisten en un término entre extremos viciosos. La presunción, el orgullo, el querer salvarse sin cumplir la ley divina, esto no es demasiada esperanza. Esto es una tontería. No hay demasiada esperanza. Nunca hay demasiada esperanza. Y esto lo entendió Claudio Colombier después. Cuando quería ser cartujo todavía no lo había entendido. Se nota esto, se puede seguir su decisión. Pues bien, termino con un pequeño detalle. Parece que otro día ya os lo leía, ¿no? Santa Teresita también era muy sensible y tenía mucha sensibilidad para esas cosas. Y decía, la única cosa no envidiada es el último lugar, y solo este último lugar es el que no es vanidad y aflicción de espíritu. Pero el camino del hombre no está en su poder, y a veces nos sorprendemos deseando el brillo. Entonces, la solución de Santa Teresita es muy divertida. Dice, coloquémonos humildemente entre los imperfectos, porque queremos brillar, juzgándonos pequeñitas almas que es preciso que Dios sostenga en cada instante. Cuando nos ve bien convencidas de nuestra nada, nos tiende su mano. Si todavía, después de esto todavía, si todavía queremos ensayar de hacer algo grande, subrayado grande, sino cosa nuestra grande, incluso bajo pretexto de celo, el buen Jesús nos deja solas. Pero desde que decimos, Dios mío, mi pie ha vacilado, vuestra misericordia, Señor, me ha confirmado. Desde que decimos esto, la frase no concluye, ya se entiende, estamos otra vez arreglados. Sí, basta humillarse, soportar con dulzura sus imperfecciones. Y aquí dice, voilà, la presente, lo cual diríamos, no es verdad, en formaliter y definición esencial. Porque la santidad es el amor de caridad. Pero prácticamente, Santa Teresita tiene muchas definiciones de ese tipo, San Ignacio también, prácticamente es muy práctico. Humillarse y soportar con dulzura sus imperfecciones, y aquí la verdadera santidad, pues, concretamente es verdaderísimo, el que no se humilla, y no, es curioso, muchos defectos no los vemos, porque si los vemos nos ponemos tristes. Y entonces nunca podemos tener conocimiento de nosotros mismos verdadero, ni podemos corregir nuestras deficiencias y nuestros pecados. Hasta que no alcancemos a lo que es un mensaje central en Santa Teresita, y está en San Pablo. Saber alegrarnos de nuestras flaquezas e imperfecciones para que brille en nosotros el poder de la gracia de Dios. No sepamos hacer esto, porque seamos partidarios no de nuestras fuerzas, sino de la misericordia divina y de la omnipotencia de la misericordia divina, hasta que no sepamos gloriarnos de nuestra flaqueza para que brille en nosotros el poder de Dios, no podemos nunca hacer un examen de conciencia sincero. Por esto es tan divertido este Santa Teresa. ¿Qué tienes, vanidad? Ponte en el último, en la fila de los imperfectos, y dice, Señor, mirad qué imperfecto soy, tengo vanidad. Esto es lo que no solía hacer Padre de Colombia, si quería hacer todo. Hombre, pues predica bien, si tienes vanidad, ten paciencia, ¿no? No sé si me explico eso que Santa Teresita le hubiera aconsejado, y Santa Margarita, de hecho, se lo aconsejó. Bien, seguiremos el día que viene con las dos banderas. Perdón. En la asamblea de escuela, se acordó que había una carta bastante para la declaración de Santa Teresita como doctora de la Iglesia. Escribió esta carta al nuncio, una carta al nuncio con la carta de Dios nuestro Padre, y donde es comparado a la carta del nuncio, nos contestó la carta del 17 de noviembre, estimado Señor, he recibido su atenta carta.